Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ballet folclórico Hachiwa se presentará hoy en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento forma parte de sus presentaciones semanales. Hoy a las 19 horas en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo Loja se proyectará la película ecuatoriana Black Mama, dirigida por Manuel Alvear y Patricio Andrade. Sus escenas muestran el sentido trágico del mestizaje andino. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.